Nora Lía Mendivil, ¿cómo estás, Nora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, a vos por venir. Bueno. Contanos un poquito de qué se trata esta muestra que estás presentando en Artemio, que se inauguró al principio de marzo, ¿no es cierto? Al principio de marzo, sí. Bueno, esta muestra es una instalación. Uh-huh. Yo soy ceramista. Bien. Y en realidad es otra manera de ver la cerámica. Uh-huh. En general nosotros estamos acostumbrados a ver la cerámica desde el lado utilitario, algo de escultórico, y en mi caso yo trabajo en parte la repetición del objeto. En Bien. Este caso son como 800 figuras, que empezó siendo una instalación en el año 2017, de unas menos. Ahora sumé 200 más que están en Artemio, y por ahí la característica que tiene es que una instalación se puede presentar de diferentes maneras. Uh-huh. Podemos usar los mismos objetos, los podemos presentar en distintos lugares, de distinta forma, de alguna manera una instalación, la persona que la mira puede interactuar. Uh-huh. Es diferente que si miramos una pintura o un dibujo, bien, que somos más bien espectadores. Más distantes, claro. Más distante. Bueno, y entonces es la misma, es una figura de mujer bastante estilizada. En este caso son blancas, negras y rojas. Uh-huh. ¿Y cómo bien. Surge la idea de hacer esta muestra y que después la fuiste sumando, digamos, incorporando cada vez más? Una vez leía, porque hablan de la creatividad mucho, entonces dicen, si todos somos creativos, todos somos creativos. Lo que pasa es que después hay que de alguna manera trabajar para esa creatividad. Y cuando se te presenta a vos lo que vas a hacer, en cualquier momento, en el menos esperado. Entonces a veces yo pienso, ¿qué podría hacer para exponer? Y no se me ocurre absolutamente nada. Y entonces un día digo, bueno, voy a hacer unas esculturitas que sean, en ese caso eran blancas. Bien. Y solo de las 600 que había hecho, una negra. Y lo que tenían en ese caso, que parte está en Artemio también, son objetos como caracoles, piedras, que yo pido a la gente que me vaya trayendo de distintos lugares. Ajá. Entonces, en realidad, para mí en esa primera era como que el artista era la naturaleza, uh-huh, y yo la acompañaba desde lo que yo hago, que es la cerámica. Ajá. Yo trabajo por moldes, porque hacer 600 u 800 iguales no podría hacer nadie, y entonces hago el molde, hago la copia, pero después cada una de ellas las tengo que retocar, digamos, en prolijar, entonces cada una va a ser distinta. Si la miramos así desde lejos son todas iguales, y si nos acercamos son diferentes. ¿Y cómo nace tu amor o tus ganas de por la cerámica, digamos? Y bueno, de andar por la vida un poco sin saber qué hacer. Yo estudié Derecho, soy profesora de música, soy profesora de inglés, y un día me vine a vivir a Tandil y dije, ¿qué puedo hacer? Tenía en esa época un hijo, y después tuve otros dos más. Y empecé a estudiar cerámica, como podía haber empezado a estudiar cualquier cosa, y en realidad es lo que a mí me apasiona. Ajá. Sí. Entonces empecé, hice la carrera, por ahí en la edad que otra gente ya estaría pensando un poco más en descansar, yo empecé. Me recibí y empecé a trabajar. Yo siempre trabajo en la escuela de cerámica, pero como también les digo a mis alumnos, nunca quiero que tampoco dejen aquello por lo que se acercaron a la escuela, que es el arte. Uh-huh. Posiblemente comemos de la educación, pero debemos vivir todavía del arte. Así que me dejo un espacio para exponer todos los años. Eso digo que está bueno porque, digo, también darle esa posibilidad a los chicos o a los alumnos o a quien esté del otro lado aprendiendo, esta posibilidad de decir, bueno, nada, por ciertas circunstancias o muchas veces porque les gusta mucho hacer la docencia, pero también tener esta posibilidad de como de un poco de escape. De escape, sí. Y los alumnos por ahí, yo voy a llevar el sábado a mis alumnos del profesorado, que siempre les digo esto, está bien, están haciendo una carrera docente, pero no se olviden de que vinieron acá por la cerámica. Y que también si yo dejo de trabajar en esto, ¿cómo voy a enseñar algo que ya no trabajo? Eso es... No, que está muy bueno porque, digo, no muchos docentes, ya sea así de cerámica o de arte en general, digo, a veces como que se pierde esto de como el inicio, digo, y cómo uno enseña después algo que por ahí no practica, es difícil. Difícil, porque si yo tengo que explicarle a alguien cómo modelar y yo estudié hace 20 años y dejé de modelar, no sé cómo me saldría. Y un poco también es escuchando a mis hijos, que cuando los hijos, cuando son adolescentes, son muy críticos, y entonces por ahí me decían, pero hay profesores, ellos van más por la música, me dicen cómo tengo que tocar y yo jamás los he escuchado. Entonces vos te quedás pensando. Claro. Viste que el alumno por ahí dice, pero ¿cómo me dice que tengo que hacer algo y qué es lo que hace? Bueno, no sé. Algunas personas se dedican a la docencia y tampoco es el camino que elige cada uno. Sí, sí, uno no va a juzgar, pero... No va a juzgar, claro. Pero a mí me parece que un poco debe ser así. Ceres Alba, buenas tardes. También le damos la bienvenida a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la muestra de Nora está acompañada de otras dos muestras, ¿no es cierto? Sí, claro. Tenemos la muestra de Nora en dos partes. La primera parte está en la planta baja, que es una instalación más bien de color blanca. Uh-huh. Tiene algunas piezas negras y otras rojas. Y después, que estas son en forma más geométricas, ¿no? Circulares, concéntricas. Y después en planta alta tenemos otra instalación que dialoga con la obra de Marita Fernández Barragán. La instalación de arriba sí tiene estas piezas que decía Nora, que tienen elementos de la naturaleza. La naturaleza. Y lo que van a ver es que tiene como un diálogo bastante sutil en realidad, porque nosotros los dispusimos de una forma que parezcan sendas, laberintos más o menos, uh-huh, como alguien le quiera decir. Y la obra de Marita son sendas. Entonces, ajá, tiene ahí un diálogo muy sutil en cuanto, creo yo, en cuanto al trazo. Ajá. Porque la obra de Marita es muy natural, muy visceral su trazo, y eso se puede ver en las piezas de Nora. Así que creemos como que ahí confluyen está la, ahí. Sí, que se pueden relacionar y dialogar de esa forma. ¿Hasta cuándo se puede ver la, se pueden estar abiertas las obras? ¿Están abiertas? Artemio no está abierto siempre, pero sí, ¿hasta cuándo están de expuestas? Martes a viernes de 16 a 20 horas, uh-huh, los sábados de 10 a 13 y de 16 a 20, y está hasta el 20 de abril, con entrada libre y gratuita, por supuesto. Bien. Bueno, Nora, agradecerte que hayan venido en realidad las tres e invitar a la gente a que se acerque. Sí. Invitar a la gente a que te están toqueteando para que hable. No sé si te estás... Yo le dije que no quería. No te estás dando por aludida, te estaría dando por aludida. No, digo, esto que hemos hablado también con Ceres y con Indiana en algún momento también, esto de que la gente se acerque, digo... Cualquiera, digo, no necesariamente tenga que saber de arte y que vaya y que vea con qué se encuentra. Digo, me parece que eso está bueno. Bueno, justamente siempre decimos lo mismo, ¿no? Que hay que derribar un poco el mito ese de que para entrar a una galería o un museo tenés que saber de arte o estar vestido de determinada manera. El arte es para todos y lo que intentamos justamente es que se acerquen y que dialoguen con las obras, con el espacio, y que no es necesario tener conocimiento, que cada uno va a tener alguna conexión con lo que vea, que no necesariamente es la misma en todo el mundo. Así que justamente ahí está la riqueza, ¿no es cierto? Que cada uno puede hacer diferente y tener conexión diferente con la obra. Así que nada, que nos visiten, que los estamos esperando. Está ahí justo en la esquina de Marconi 4 de Abril, o sea, nada, una emblemática la esquina de allí donde está Artemio, así que invitarlos. Exacto. A todos, y bueno, muchísimas gracias a las tres por haber venido. No, gracias a vos. Gracias.